lamentas el haberme conocido. Dices que ese fue el peor error de tu vida, que eso nunca debió pasar, que no soportas ahora estar con el que dices que no te merecía. Has de pensar que me estás partiendo el alma, pero te juro no es así, pues te confieso, hace tiempo lo esperaba. No más, no más, no llores. Cuando me veas caminar de la mano con otra, cuando le haga lo que a ti te volvió loca, lamentarás y mucho lo que has perdido. Cuando te enteres que ya no soy ni tu amigo. No más no llores. Si acaso extrañas un poquito de este vato, que aunque maldigas el amor que te he entregado, estoy seguro que de mí te queda un poco y no podrás olvidar. Porque este amor más de una lo querrá. No más, no más, no lloré. Cuando te enteres que ya no soy ni tu amigo. No más no llores. Si acaso extrañas un poquito de este vato, que aunque maldigas el amor que te he entregado, estoy seguro que de mí te queda un poco y no podrás olvidar. Porque este amor más de una